cancha. Quítate la chola y baila ya descalza. Estás escuchando el programa El Otro Día, emitiendo desde Radio Pimienta, Canarias, en el norte de África. Durante una horita informaremos de las noticias que más nos han llamado la atención, con entrevistas a las personas que luchan desde las brechas de este sistema capitalista y patriarcal, y compartiendo con todas aquellas personas que tienen algo que contar. Traemos el perfume a todo chévere, América Latina y Canarias conquistada por la misma chuma. Traigo la chispa machachi, la luz de la noche. No me hables más de tu pichi, fuerte machango. Sé que está chido todo mi charloteo. No me vengas de ateo musical, chaval. Eres un chimpancé chillón con falta de chamba. Siempre vendían desde el chisme. Hola a todas las personas que escuchan este programa en las redes y en las ondas a través de Radio Pimienta y Radio Guiniguada en Canarias, Radio Malva en Valencia, Radio Almaina en Granada y Radio Topo en Zaragoza. Saludos a mi compa Miguel, que se nos unirá en la entrevista, y también al resto del equipo de Radio Pimienta. El pasado lunes se cumplían 5 años desde el encarcelamiento de Pablo Hasél, al que aún le queda 1 año y medio para finalizar una condena que atenta contra la libertad de expresión y que cumplirá íntegramente al haberse declarado preso político y no colaborar con la institución penitenciaria. Fue el primer rapero encarcelado en Europa por el contenido de sus canciones, por decir cosas como que los Borbones son unos ladrones, que terroristas son las grandes empresas y la banca, o que la policía asesina. Hablando de esto, hace un par de semanas se celebraron actos en todo el estado, uno de ellos en Lanzarote, organizado por la Red de Solidaridad con las Personas Migrantes, para recordar a las 14 víctimas de Tarajal, asesinadas por la Guardia Civil hace 12 años, en un suceso por el que nadie ha sido condenado. Volvemos a Pablo Hasél. En una noticia aparecida en El Salto sobre su encarcelamiento, leo que el rapero y activista aprovecha para denunciar la situación en las cárceles, poniendo especial énfasis en las carencias sanitarias. Algo que también hace nuestra compa Alicia Alonso en su último artículo para el medio Desinformémonos. Ella nos habla de Tony Chavero, preso en la cárcel de Teseiro, que estuvo 11 días en huelga de hambre en protesta por el abandono sanitario y por la dignidad de las personas presas. Como Pope, que la hizo en diciembre frente al Congreso de los Diputados, y por el mismo motivo. También comenta el caso de Simón Cayetán Adú Okolé, de origen nigeriano y muerto en la cárcel Tenerife 2, según las informaciones que se disponen, por abandono, denegación de auxilio y falta de asistencia médica. Algo que ya denunció en este programa Laura, de Regularización Ya. Afirma Alicia que aunque las personas presas tienen derecho a una atención sanitaria equivalente a la del conjunto de la población, esto se incumple sistemáticamente, de forma que enfermar en la cárcel, dice, supone un riesgo añadido, como lo es el hecho de ser una persona migrante encarcelada y sin ninguna red de apoyo. Termina preguntándose cuántas personas más tendrán que morir para que las instituciones hagan algo para terminar con la desatención médica en las cárceles. Sin abandonar el mundo de las prisiones, otra noticia que nos llamó la atención fue que la mayoría del Parlamento catalán aprobó con los votos favorables de todo el espectro que va desde el Partit Socialista de Cataluña a Vox la reforma para que los funcionarios de prisiones tengan la condición de agentes de autoridad. Una histórica reivindicación de los funcionarios y funcionarias de prisiones que, desgraciadamente, ha sido atendida por las derechas parlamentarias en Cataluña, mientras que en el Parlamento español aún sigue su trámite. Las organizaciones pro derechos humanos alertan sobre esta medida. Actualmente, cuando una persona presa acomete a un funcionario, ya puede ser juzgada por el Código Penal por ser la víctima un funcionario público. Pero ahora, además, en las cárceles catalanas, desobedecer a un funcionario de prisiones supondrá una sanción disciplinaria y otra penal, es decir, doble castigo. También los expedientes disciplinarios y declaraciones de los carceleros, al ser considerados autoridad, tendrán presunción de veracidad, lo que aumenta la indefensión de las personas presas que ya sufrían, sin esta nueva norma, el abuso, impunidad y opacidad del sistema penitenciario. En el Parlamento español, por su lado, otra reforma impulsada por las derechas, en este caso contra lo que ellos llaman multireincidencia, endurece las penas contra el hurto de forma que ahora podrás acabar en el talego por robar un móvil o por acumular 3 condenas por hurto, aunque el valor de lo sustraído no sume los 400 euros. Vaya, que va a salir más caro robar para subsistir que dedicarte a estafas millonarias o a malversar fondos públicos. Cuando ves cosas como esta, cobra mayor sentido la frase aquella de Manuel Carrer: el Código Penal es lo que impide que los pobres roben a los ricos, y el Código Civil lo que permite a los ricos robar a los pobres. Y seguimos hablando de la represión en el Estado español a cuenta de las sanciones contra las personas detenidas e identificadas durante la huelga general en el País Valencià el pasado 29 de mayo, reclamando la dimisión de Mazón. De las condenas a 19 activistas por el derecho a la vivienda de Zaragoza por ocupar pacíficamente una oficina de la Caixa. De la detención por parte de la Policía Nacional a finales de enero y en su puesto de trabajo de 16 trabajadores del complejo petroquímico de Puertollano por su presunta implicación en acciones sindicales durante la huelga del metal de noviembre. De nuevas cargas policiales en un acto antifascista en Sentmenat, Barcelona, cuando las compas intentaban boicotear la inauguración de la primera sede de los fascistas Núcleo Nacional en Cataluña. O de la criminalización del movimiento contra el cambio climático, que se encuentra a la espera de una sentencia que puede convertir a Futuro Vegetal en una organización criminal a ojos de la ley, aunque para la Fiscalía del Estado ya lo sea, a la vez que enfrentan varios juicios penales y civiles por sus acciones directas no violentas, señalando a instituciones, partidos políticos y empresas. El Estado ejerce su monopolio de la violencia a través de la represión, ante la cual nos queda la organización y la resistencia colectivas. Y al igual que la represión y la opresión en este sistema capitalista y patriarcal adoptan múltiples formas, también las respuestas que abren brechas y buscan la transformación y la justicia social. En la entrevista de hoy tenemos a Luis González Reyes, que nos hablará del informe que ha elaborado la cooperativa Garúa titulado Transformación Ecosocial de La Palma, un trabajo que presenta numerosas propuestas para transitar hacia una sociedad más justa e integrada con la isla, y no necesariamente de la mano de las instituciones. Porque los terroristas son los banqueros y cada vez más personas lo saben, y no quienes expropiaban bancos o quienes les daban un castigo a esos criminales que arruinan a millones de familias. Suena el despertador a las 6 de la mañana, otra vez con la espalda destrozada se levanta. Un beso a sus niños dormidos y a limpiar lavabos de restaurantes donde ricos se están gastando en una comida lo que ella gana medio mes, currando 10 horas al día sin apenas poder ver a sus niños, a los que su padre abandonó por el burdel, por la cocaína, por el alcohol. El sueldo vuela enseguida, son demasiados gastos y muy pocas ayudas para 3 chavales estudiando. Hace tanto que no puede darles más regalo que el esfuerzo titánico de que tengan un plato. Aguanta el llanto cuando le preguntan si pronto habrá ayudas porque las deudas se acumulan. La luz sube, el alquiler es más de medio sueldo. A veces pasa hambre para que ellos queden llenos. Sabe que en una semana será desahuciada. Se pregunta por qué ese diario se parte la espalda. Solo por sus niños se evita el ataúd. A ti te da igual, mañana puede ser tú. Mañana puedes ser tú, puedes ser tú si eres clase obrera. Mañana puedes ser tú, como tantas familias que desesperan. Mañana puedes ser tú si no eres rico. Mañana puedes ser tú, en el Congreso no te defienden, solo hay circo. Mañana puedes ser tú quien sufra esta barbarie. Pero también mañana puedes ser tú quien se organice y lo cambie. Tras 20 años trabajando en la construcción, levantando los chalés de quien nos arruinó, subido andamios sin apenas seguridad, acabando reventado, costándole hasta caminar. Ahora duerme en cajeros porque se le acabó el paro, y sin nadie que le eche una mano quedó tirado. Temblando piensa que injusto es todo, si quienes menos curran viven rodeados de oro. Ya jamás volverá a votar, confió en sus promesas y lo dejaron sin hogar. Ahora les desea la guillotina, pero no tiene fuerza ni para luchar y con bebidas aniquila. Lloro tanto antes que ni siquiera salen, pero a todas horas lo golpea dolor más punzante. No sabe cuánto aguantará esta cruz, a ti te importa la mierda, mañana puedes ser tú. Mañana puedes ser tú, puedes ser tú si eres clase obrera. Tenemos hoy en el programa a Luis González Reyes. A él ya le hemos entrevistado para hablar del Colapso en su momento, uno de los programas que ha sido escuchado más veces. Y hoy le traemos por un tema muy distinto, aunque, bueno, siempre relacionado. Hola, Luis. Hola, encantado de estar aquí otra vez. Muchas gracias por la invitación. Bueno, el motivo de invitarte era que nos llegó que habíais presentado desde Garúa, que es el colectivo al que perteneces, que si quieres después puedes comentar cómo os organizáis y cómo nacen y todo eso, que les encargaron un trabajo, La Palma Renovable, sobre, y que se titula Transformación Ecosocial de La Palma, ¿no? Un documento muy completo que hace un análisis de la situación en La Palma y también plantea muchas propuestas. Sí, bueno, presento Garúa, ¿no? Ahí un poco a la pregunta que lanzas. Garúa somos una cooperativa que tiene ya pues, cerca de 20 años de historia o por ahí, ¿no? Que de alguna manera nos dedicamos al tema de transiciones ecosociales, pues temas relacionados con formación, con investigaciones, como podría ser este trabajo, con acompañamiento a procesos, por ejemplo, transición de comedores convencionales a comedores escolares ecológicos y justos. Y luego también tenemos nuestros propios proyectos productivos que encajan también dentro de esta mirada. Pues una distribuidora de productos ecológicos, un espacio de crianza compartido y respetuoso familiar. Y bueno, pues ahí como que nos vamos dedicando desde lo más teórico hasta lo más aplicado pues a esta historia de empujar pues, transformaciones a nivel ecosocial. Y el caso es que dentro de toda esta línea de trabajo llevamos años elaborando pues distintas propuestas aterrizadas o bien a territorios o bien a sectores concretos de cómo llevar a cabo estas transformaciones. Hicimos una para Euskal Herria, otra para Cataluña, otra para Baleares, y dentro de ese marco pues aparece pues el realizar un análisis de cuál es la situación de la isla de La Palma y de cómo podría transitar pues, hacia escenarios en los que fuese resiliente ante lo que se está abriendo, crisis ambiental de múltiples facetas, pero por supuesto también atendiendo a las crisis sociales que estamos viviendo y permitiendo pues, vivir dignamente a la población de la isla. Ahora, haciendo memoria, me acuerdo que precisamente la entrevista que citaba Joan, concluíamos un poco lanzándote algunas preguntas sobre un archipiélago, una isla supuesta, ¿no? Y nos apropiamos de esto de San Morondón, ¿no? Y bueno, pues aquí casi dos años o tres después, no me acuerdo ya, pues estamos hablando pues, de un estudio que has hecho sobre el tema, ¿no? En ese momento, pues bueno, comentamos una serie de cosas sobre incluso debates políticos que están vigentes, pero quería preguntarte más a ti, ¿cómo ha sido el proceso preliminar, que quizás es el más bonito, el de prospectiva, y qué es lo que te ha podido sorprender de la isla de La Palma, ¿no? A la que además en Canarias pues le atribuimos todo este tema de la isla bonita y demás, que bueno, es cierto, tiene un montón de diversidad, una isla muy verde, pero... Pues la verdad es que ha habido algunas sorpresas en lo que tiene que ver con el estudio. Una, bueno, había una expectativa del equipo que estuvimos realizando el estudio, que es un equipo relativamente amplio de personas, de que lo que nos íbamos a encontrar pues no iba a ser precisamente pues una realidad pues resiliente y sostenible, tampoco una realidad justa a nivel social, pero digamos que en algunos aspectos ha habido una sorpresa a peor, ¿no? El nivel de dependencia de la isla pues en las importaciones energéticas, y además prácticamente todas son en forma de petróleo, ¿no? Es altísimo, mucho más alto de lo que yo imaginaba, roza el 100% del consumo energético, pero el nivel de importación también de los bienes que requiere la población palmera, pues también es altísimo. Podríamos decir, simplificando un poco, que prácticamente no se produce nada en la isla de lo que la población palmera pues, necesita para sobrevivir, ¿no? Mobiliario, bueno, un largo etcétera, ¿no? De elementos. También ha habido sorpresas positivas, ¿no? Esta parte de la Isla Verde, y había un elemento sobradamente conocido, ¿no? Y es pues la vocación agrícola, pues de una parte de la economía de la isla, una vocación agrícola muy centrada en la exportación del plátano y en menor medida pues del aguacate, de las proteas y demás, pero sobre todo plátano, ¿no? Bueno, esto desde luego claramente tiene síntomas de insostenibilidad, no solamente ambiental, también económica. Pues sabemos, ¿no? Pues que el plátano se produce a un precio superior del que luego se vende y bueno, esto genera toda una serie de problemáticas pues brutales, ¿no? De sostenibilidad económica. Pero si pensamos en un proceso de transformación, y luego podremos hablar de ello, ¿no? A nivel agrícola, bueno, hay capacidad dentro de la isla, tanto en terrenos ya cultivados como en terrenos que se podrían recuperar para el cultivo, para probablemente alimentar en condiciones buenas a la población. A la población palmera, ¿eh? No me refiero a la turista, ¿no? Esas 80.000 personas que aproximadamente habitan la isla. Y esto, bueno, es una noticia claramente en positivo, ¿no? Y plantea un escenario pues muy interesante. Para ustedes hacer el análisis, hablan de un concepto del análisis metabólico. ¿Puedes explicarlo un poco? Porque me parece muy interesante el concepto, es una visión así como más holística, ¿no? Claro, cuando pensamos en la economía, normalmente pensamos en dinero. Y lo que intentamos ver es si un territorio pues produce más riqueza de la que necesita o de la que succiona. Miramos siempre con esta parte monetaria. Pero la parte monetaria en realidad es una forma de mirar la economía como poco insuficiente. Porque cualquier actividad económica, cualquiera que nos imaginemos, tiene detrás un consumo material energético. No hay ninguna actividad económica que no se sostenga sobre ese consumo material energético. De manera que al mirar el metabolismo, lo que nos fijamos no es en el dinero, sino es en qué consumo energético hay detrás de esa actividad económica, qué consumo material, y no solamente miramos a la parte de los consumos, sino también miramos a la parte de las excreciones, ¿no? El metabolismo tiene una parte de lo que yo como para sobrevivir y tiene otra parte de lo que yo expulso, ¿no? En forma de desechos. Bueno, pues también nos fijamos en qué ocurre con esos desechos que produce cualquier tipo de actividad económica, ¿no? Si se reintegran a la naturaleza, se convierten en contaminantes y más. Así que intentamos mirar, podríamos decir que la economía real, real, la que se basa pues, en esos elementos materiales energéticos. Y a la vez le metemos un filtro de cómo es socialmente el impacto de esa economía. ¿Tenemos desigualdades de género? ¿Tenemos desigualdades de clase? ¿Qué pasa con, bueno, pues con el reparto de la riqueza en definitiva? Bueno, pues este es otro elemento que es clave mirarlo y no solamente decir, no, pues el Producto Interior Bruto, variable económica, está creciendo pues, en la isla como si esto de alguna manera influyese de manera igualitaria a toda la población, cuando sabemos de sobra que no influye de manera igualitaria y que el hecho de que suba el Producto Interior Bruto no quiere decir que esté mejorando la calidad de vida de la población y su capacidad de supervivencia en el tiempo. Precisamente hablando de población, ustedes no solamente se centran en el apartado de las materias primas, la industria, la producción, sino también en el análisis sociolaboral, ¿no? Y en toda esa arribe de gente, tanto pues, nuevos pobladores, sean nacidos, sean migrantes, como también el tema del turismo, ¿no? Que es como la temática omnipresente en Canarias, ¿no? Me imagino que, bueno, que también se habrán sacado unas conclusiones al respecto de este tema y las posibilidades de esa transformación ecosocial en una isla que no es la más turistificada, ni mucho menos del archipiélago. Claro, efectivamente, no es la más turistificada y si la comparamos con la situación pues de Tenerife o de otras, ¿no? Bueno, pues digamos que la situación de partida de La Palma es bastante mejor porque no es la más turistificada. Pero que no sea la más turistificada no quiere decir que el turismo no tenga un peso importante en la economía palmera, ¿no? Tanto directamente el sector turístico como de los sectores que tira el turismo. La construcción, el transporte, el comercio, que no están totalmente ligadas al turismo, pero en una parte importante sí. Podríamos decir que la actividad de la isla tiene como tres grandes motores. Uno, que sería la administración del Estado, ¿no? Pues los servicios públicos, la burocracia del Estado y demás, que tiene una actividad económica no despreciable dentro de la isla. Dos sería pues, la actividad agrícola, básicamente o mayoritariamente la exportación de plátano. Y en tercer lugar, no me refiero en orden, sino como un paquete de tris, pues estaría claramente el turismo con todo lo que tiene que ver con las actividades aledañas. ¿Y qué pasa con el turismo que viene a La Palma? Como el turismo que viene al resto del archipiélago. Pues es turismo que viene de lejanía, en avión, que viene, pues, por lo tanto, dependiendo del consumo masivo de combustibles fósiles y que está siendo, entre otras cosas, un agente destructor y gentrificador de la isla, ¿no? Y que está haciendo, pues, bueno, pues, que la población palmera, pues, esté viendo expulsada, pues, de los lugares donde había habitado habitualmente, pues, por ese proceso de alza de los precios de la vivienda, de los precios de la alimentación, de los precios del transporte, bueno, pues, todo lo que sabemos que conlleva ese proceso de turistificación, pues, bueno, pues, que en las islas sufrís especialmente, aunque desde luego no es una cosa ya desgraciadamente solamente de las islas. Otra de las cuestiones que habrán estudiado es el cómo está el sector primario en La Palma, ¿no? Ya se ha adelantado un poco, pero ¿cómo ves tú el sector primario en La Palma? Eso. Bueno, el sector primario en La Palma, desde nuestro punto de vista, tiene varias problemáticas. Una, que está pensado hacia la exportación, no hacia el consumo local, este es un problema de por sí. Dos, que es prácticamente un monocultivo de plátano, repito, pues complementado con aguacate, que está al alza, y proteas, pero vamos, el plátano es el rey. Tres, está de alguna manera concentrado pues por unas cuantas manos que son las que controlan en gran parte todo el proceso productivo. Podríamos añadir que además la forma de cultivo es una forma pues muy intensiva en el uso de recursos, pues todo lo que tiene que ver con abono, ¿no? Pues para mantener la fertilidad del suelo, pero también de agua, que es un problema de primer orden, ¿no? Dentro de la isla, a pesar de que es una de las islas lluviosas, ¿no? Y un último elemento que también merecería la pena señalar es que hay pues un control de la tierra, pero sobre todo del agua, pues importante, ¿no? Con ese fenómeno de los aguatenientes. Claramente lo que tenemos por delante es un proceso de transformación profunda, pero que parte también de algunas potencialidades y de algunas posibilidades dentro del sector, y es tenemos una isla con un nivel de precipitación pues, que permite pues, también cultivar, que tiene distintos pisos de altura, lo que le da también una capacidad pues, de cultivar distintas cosas a distintas alturas, teniendo una diversidad a la hora de pensar en el cultivo, que tiene una tradición agrícola y una realidad agrícola, lo cual facilita también esos procesos de transformación, ¿no? Y que tiene un sector que está en crisis, el sector del plátano, lo cual, pues bueno, pues de alguna manera también es una oportunidad para pensar en alguna transformación desde la perspectiva agrícola que no sea pues un aumento del turismo dentro de la isla. Relacionado con el campo también, me llamaba la atención porque, bueno, ustedes van planteando acciones que se pueden realizar pues de cara a intervenir en todos estos ámbitos, ¿no? Y hay un fragmento y un capítulo dedicado casi al fuego, ¿no? Ustedes proponen la no intervención en una serie de casos, que es algo que muchos oyentes, ya lo acabo de decir, les estará como estallando la cabeza, ¿no? Pero, ¿cuál es la política que se podría tener en estas islas, además con una masa forestal bastante, bastante densa, ¿no? No es Lanzarote, no es Fuerteventura. ¿Y por qué esto de la no intervención? Bueno, esto es un tema que ahora mismo está muy en debate dentro de distintos sectores de cara a pensar en el tema del fuego. Digamos, ¿qué es lo que está detrás de los fenómenos de incendios tan fuertes que estamos viviendo? Uno, claramente, es el cambio climático, que genera pues periodos de sequía largos, que además, pues con unas temperaturas altas, y esto, pues obviamente, es un polvorín desde el punto de vista de los incendios. Si lo añadimos además a periodos de lluvias fuertes, que es una de las cosas que estamos viendo, ¿no? Una irregularidad en las precipitaciones grandes, pues tienes un momento en el que llueve mucho, crece mucho la vegetación, luego se seca. Y bueno, pues todavía más complicado el asunto. Pero este no es el único elemento que está detrás de los procesos de incendios, ¿no? Y que nos ayuda a mirar pues, qué problemática tenemos. Tenemos otro elemento clave y es, pues bueno, pues que mientras antes teníamos una retirada de alguna manera de materia orgánica, pues o bien mediante la ganadería extensiva o bien a través de animales rumiantes, ¿no? Pues que poblaban pues, los distintos espacios, bueno, pues esto. Esto está dejando de ocurrir, ¿no? Además, también está viendo, que no es tanto el caso de La Palma, pero sí de otros territorios, pues bueno, pues una retirada de la acción humana de determinados lugares, ¿no? Que está haciendo pues que prolifere un montón la vegetación sin que haya pues un control ecológico, ¿no? Pues de esa materia orgánica que se convierte pues en una capacidad mayor de combustión. Claramente un elemento central para pensar en cómo abordamos el tema de los incendios es necesitamos retirar esa parte de la materia orgánica. Esto, pues lo ideal sería que fuese pues mediante animales que se alimentan de ello, ¿no? Pues animales rumiantes, ¿no? Si no es ganadería extensiva, pues que sería lo ideal. Pues que sea, o sea, ¿qué quiero decir? Lo ideal sería que fuese pues espacio animales, pues ciervos, cérvidos y demás, ¿no? Que se encargasen de este tipo de cosas, pero si no tenemos que pensar de alguna manera en cómo determinados incendios chiquititos, ¿no?, pueden cubrir una parte, pues, y que ha sido algo natural en ecosistemas como el Mediterráneo, pues de retirada de parte de esa materia orgánica, y que, bueno, mientras sea una cosa pequeña, no un incendio de esta generación gigantesco, bueno, puede tener su sentido ambiental dentro de toda esta historia. Y por último, otro factor que también desempeña un papel relevante, ¿no?, en toda la extensión actual es, bueno, pues que tenemos unos espacios vitales cada vez más centrados en las ciudades, más de espaldas a los mundos agrarios, ¿no?, y en los cuales, pues bueno, pues dejamos de tener una interrelación con el campo, con el entorno, que es uno de los elementos que ha permitido, pues, un control, pues, de esas masas forestales, de esa materia orgánica, lo que se denomina, mal denominado, limpieza del monte, pero que sí que tiene que ver, ¿no?, pues con una acción continuada, ¿no?, de ecosistemas, pues que estén equilibrados, que estén vivos, ¿no?, y que permitan, pues si ocurren incendios, que van a ocurrir, ¿no?, bueno, pues que sean algo controlado y que nos ayude a controlar esa masa forestal. En plena aplicación de la Agenda 2030 y estando en Canarias, parece que el tema de las renovables tendría que ir viento en popa, ¿no? Pero no es así. Ustedes, cuando hacen el estudio hablan de las energías, del tema energético, una de las cosas que más me sorprende es el dinero que mueve el petróleo, ¿no? O sea, las empresas que más facturan en Canarias, en La Palma, son las relacionadas con el tema petrolero, ¿no? Y cuando hablan también de soluciones, una cosa que me llamó la atención es que hablan de energías realmente renovables, ¿no? Que me pareció interesante el concepto, porque ahora parece que los parques eólicos están en todos los lados y se quieren hacer de nuevos, pero ya hay mucha gente que está diciendo, quizá esta no sea la solución, ¿no? Empiezo primero por el tema del petróleo y luego voy a lo de las energías renovables y demás. ¿Qué es lo que encontramos en La Palma, bueno, y en general en Canarias, ¿no? Es que no solamente hay una dependencia altísima de combustibles fósiles, hay muy poco desarrollo de las energías renovables, y ahora voy a problematizar esto un poquito, ¿no?, sino que además es de un combustible fósil en concreto, que es el petróleo, ¿no?, y esto hace que el negocio que hay entre las empresas petroleras, una por encima de todas, ¿no?, pues en la realidad canaria, pues sea grande, porque el petróleo se reparte casi a partes iguales, por una parte en el transporte, vuelvo a decir, Canarias y La Palma en concreto importa prácticamente la gran mayoría de lo que necesita de bienes, pero también importa a los turistas, que son claves para su economía, y estos dos elementos que vienen vía transporte vienen movidos por derivados del petróleo, ¿no?, el queroseno, el diésel, ¿no?, que es lo que mueve barcos, aviones y demás, ¿no? Pero es que además se utiliza petróleo también para producir electricidad, para calentar las casas, bueno, para todo lo demás prácticamente, ¿no?, que hace falta, pues se utiliza el petróleo, ¿no? Las centrales térmicas que nos encontramos son centrales térmicas que queman derivados de petróleo, ¿no?, en lugar de en otros lugares como podría ser gas, ¿no? Aquí pues no hay un gasoducto que lo lleve, no hay tampoco centrales térmicas de carbón, así que se recurre al petróleo, lo cual explica pues esta posición potente, ¿no?, en el mercado de las empresas petroleras, ¿no?, y esa parte importante dentro de la economía canaria. Ante esto, ¿qué tenemos que hacer por delante? Bueno, pues claramente, tanto por el agotamiento de una fuente que es finita, lo sabemos, el petróleo, como por la necesidad de abandonarla, fruto del cambio climático y del resto de sus impactos ambientales, bueno, pues es necesario transitar hacia otras fuentes energéticas. Normalmente lo que se nos viene a la cabeza son esas energías renovables de grandes molinos eólicos, de grandes extensiones cubiertas de paneles solares, ¿no?, y que nos permiten obtener electricidad a partir de la cual pues podamos sustituir al menos algunos de los usos del petróleo. Desde luego, esto es mejor que utilizar petróleo, ¿no?, porque es probablemente de las peores opciones que se pueden hacer. Así que podríamos decir, bueno, pues empezar a poner molinos eólicos dentro de Canarias o de La Palma en concreto es una mejora respecto a los elementos anteriores, ¿no? Sobre todo si además pensamos en que esto pueda ser pues controlado por comunidades, pues, por ejemplo, una comunidad energética que es la población quien controla esa producción energética, ¿no?, y no una gran multinacional, pues bueno, tiene un sentido y tiene un cierto avance. Pero ¿este es el final del camino? Bueno, desde nuestra perspectiva no es el final del camino, es si acaso una parte de ese camino y que tiene que ser problematizada casi desde el principio. Porque cuando estamos pensando en esos molinos eólicos o en esos paneles solares, estamos viendo que están construidas con materiales y con energías que no son renovables. que son derivados de combustibles fósiles, que son fuentes minerales que extraemos del subsuelo mediante minería, que sabemos que tiene unos impactos no menores y que además son materiales que se agotan, ¿no? Otro de los elementos que están ahora sobre la mesa con el tema de las renovables es que están pudiendo chocar con límites de disponibilidad, por ejemplo, de cobre o de otros elementos claves para ese desarrollo de las renovables, ¿no? Así que tenemos que pensar en otro tipo de renovables que sean realmente renovables. ¿Estas cuáles son? Pues aquellas que están fabricadas con materiales y con energías renovables y podríamos pensar, pues, por ejemplo, en un molino que nos sirva pues, para moler cosas, ¿no? Un molino de viento que nos sirva para moler cosas, hace trabajo directo, lo podemos fabricar pues, con piedra, con madera, con distintos elementos relacionados con la tela, ¿no? Bueno, tenemos esa capacidad tecnológica, ¿no? Pensemos en un molino hidráulico que también pueda estar construido con este tipo de materiales y nos sirva también para realizar trabajo directo. No pensemos solamente en la electricidad, que es normalmente a lo que vamos a pensar, sino pensemos también en ese trabajo directo o pensemos en el uso de la biomasa como una fuente energética pues, que nos permita pues, cocinar o calentarnos o bueno, que tendría que ver también con esas fuentes realmente renovables. ¿Qué pasa con esto? Pues pasa que tenemos un mundo distinto del que tenemos en la actualidad. Ahora mismo tenemos una economía acostumbrada a que pueda consumir toda la energía que quiera y en cualquier momento que quiera. Y una fuente energética renovable es una mirada diferente. No es toda la energía que quiera, es toda la energía disponible y lo que nos proveen las renovables probablemente es notablemente menor que la de los combustibles fósiles. Podemos vivir bien, pero tendremos que vivir con menos, es una economía diferente. Y además una economía que tiene que acoplarse a una disponibilidad energética intermitente. Yo ahora puedo coger y quemar un litro de petróleo y da igual que sea de día o de noche, que sople el viento, que deje de soplar, que haya llovido mucho, que haya llovido poco, da igual, lo tengo ahí siempre. Y el capitalismo utiliza esa disponibilidad constante de energía. Si queremos tener una economía basada en las renovables, y más si son estas renovables realmente renovables, tendremos que pensar en una economía que se acople a la naturaleza, no que la violente para su propio desarrollo, ¿no? Para ese crecimiento constante y enloquecido. Y esto nos lleva nuevamente a otra economía diferente, ¿no? Pensar en cambiar las fuentes energéticas, en realidad, es reorganizar la economía, reorganizar la sociedad, repensar de alguna manera cómo nos organizamos, ¿no? Y esto en realidad es necesario, porque como dependemos de una naturaleza que tiene unos recursos naturales finitos, ¿no? Y que además, pues claramente está dando síntomas pues, de distorsión, ¿no? Pues claramente tendremos que pensar en estas transiciones. resultó escandaloso cuando le da apagón darme cuenta de que en mi país, en este archipiélago, lo que tú acabas de narrar, o sea, la dependencia absoluta de la gasolina, ¿no?, del petróleo, tanto en esas llegadas, ¿no?, del sector principal, que es el turismo, como en todo el consumo eléctrico de las islas, ¿no? Cuando esto alguna vez se planteó como una especie de Abu Dhabi de las renovables, que no es real, y bueno, en fin. En este momento, pues yo creo que cada vez más como la crítica a la REI, ¿no?, a la renovable eléctrica industrial, justo en un momento en que casi todo la isla peninsular, por así decirlo, pues se sostiene en gran parte gracias a placas fotovoltaicas, a modelos eléctricos, ¿no?, y demás. Y ver que esto no ocurre aquí, pues, y que encima llegamos tarde incluso a la crítica de la crítica, pues es sorprendente. Yo, por acercar un poco todo esto, en el programa que te entrevistamos hace tanto tiempo y tal, hablamos de decrecimiento, ¿no?, que es algo que está presente a lo largo de todo el estudio. Para quienes llevamos tiempo hablando de colapso, siguiendo el tema del decrecimiento, ¿no?, era llamativo que no hubiera ningún estudio previo en Canarias, o que por lo menos no lo conozcamos, ¿no? ¿Qué supone el análisis que ustedes han hecho, todas estas políticas posibles o plausibles, en la cotidianidad de las personas que podrían beneficiarse de ellas? O sea, ¿cómo de decrecimiento, cómo de fuerte es ese decrecimiento que se esboza en el texto? Bueno, pues plantea un cambio importante en la vida de las personas. En otros estudios también insulares, este que acabamos de hacer con el tema de Baleares, voy a ese y luego vuelvo otra vez a La Palma, porque tiene algunos elementos similares. La situación de Baleares es muy parecida a la que nos encontramos en Canarias, así a nivel cualitativo, mucha dependencia del exterior en los materiales y en la energía que se consumen, ¿no? Que hay algunas diferencias, pero mucha dependencia, más o menos, ¿no? Y también, pues, una preponderancia del turismo absolutamente brutal, ¿no? Vamos a imaginar que cada vez hay que imaginar menos para pensar en este tipo de cosas, que por algunas causas geopolíticas Canarias se queda sin disponibilidad de poder importar petróleo durante 15 días. Tampoco hay que hacer una cosa como muy loca, ¿no? Irse muy, muy lejos, ¿no? Y digo que esto es una posibilidad cada vez menos loca y menos lejana de lo que puede llegar a pasar, pues si vemos el contexto en el que nos estamos moviendo, ¿no?, y qué está ocurriendo con los teóricos aliados, ¿no?, de la Unión Europea, ¿no?, y del Estado español y demás, ¿no?, que son, pues, quienes proveen, pues, de estos combustibles fósiles y demás, ¿no? Bueno, pues el problema es un problema de seguridad de primerísimo orden, porque, repito, la dependencia del petróleo es prácticamente absoluta, tanto en la provisión de bienes como en la provisión de energía eléctrica, ¿no? O sea que no estaríamos hablando de un apagón como consecuencia de una desestabilización que tiene detrás, pues, una implementación fuerte, ¿no?, de energías renovables, sino que estaríamos hablando de otra cosa. Pero a lo que voy, que realmente estábamos hablando de cómo habría que cambiar la vida. Bueno, pues si pensamos en una vida que tenga que ver con un uso de materiales y de energías renovables, pues estamos pensando en una actividad económica que dependa muchísimo menos del turismo, porque tendríamos que pensar en una actividad económica que permita satisfacer las necesidades de la población sin esa entrada de divisas constante y de cabecitas constante, ¿no?, que vienen a las islas. Esto es un cambio mayor. Estaríamos pensando en que la actividad agraria no sería una actividad para la exportación, repito, ese plátano, ¿no?, que se exporta sobre todo a la península, pero a otros lugares del planeta, ¿no?, pues se convertiría en una actividad agraria pensada en dar de alimentar a la población, en vez de circuitos globales, circuitos locales de distribución y de producción y consumo, y solamente esos dos aspectos nos darían idea de una transformación muy importante de la economía. Si le añadimos esto que comentaba anteriormente, pues de acoplar, ¿no?, el funcionamiento económico de alguna manera a la disponibilidad energética que tuviésemos, ¿no?, y garantizar las seguridades de suministro, pues para lo que realmente necesitamos garantizarlas, pues un servicio hospitalario, unas personas con un mayor grado de dependencia, unas neveras comunitarias. Hay cosas que efectivamente tenemos que intentar que tengan un suministro energético constante, pues porque son cosas realmente importantes para la vida, pero no pasa nada si paramos una fábrica durante un día, pues porque no hay disponibilidad energética por las razones que haya, no se viene el mundo abajo. En cambio, sí que es bastante más problemático si un hospital, pues, deja de poder atender a sus pacientes, ¿no?, por falta de energía. Así que, en realidad, pensar el mundo de otra manera es pensar un mundo que se transforma de forma importante. Y decía, ¿por qué me voy con el ejemplo de Baleares? Porque en Baleares lo que hicimos es, vamos a modelar cómo sería la transición en 10 años, pero una transición que se adapte a lo que ha ocurrido históricamente. Cogíamos cada una de las subramas de actividad de la economía balear, no el turismo, sino todo lo que tiene debajo el turismo, no el transporte, sino todo lo que tiene debajo el transporte, y decíamos, vamos a ir subiendo, bajando las ramas, pero en función de lo que ha ocurrido históricamente, en los últimos 15 años. Nada distinto de lo que ha pasado dentro de las leyes del mercado. Eso sí, con una dirección clara, con una mirada decrecentista y demás. Y lo que veíamos es, bueno, hay cambios importantes en la vida de las personas, pero esos cambios pueden tener unas ciertas paulatinidades que se adapten a la vez a las urgencias ambientales en las que tenemos y que entren dentro del marco de lo que hemos vivido, de lo que ha ocurrido, ¿no? Pues solo que en lugar de ser con las fuerzas del mercado y sufriendo la población, pues puede ser controlado por la población y en beneficio de buenos vivires colectivos. Cuando uno ve vuestro trabajo, de alguna manera me parece ideal en el sentido de que La Palma tendría unas dimensiones bastante humanas que hacen bastante sencillo imaginar esa transición que ustedes plantean, ¿no? Supongo que para ustedes también habrá sido uno de los alicientes al hacerlo, ¿no? Sí, de hecho, por ejemplo, y volviendo a comparar con el caso de Baleares, el punto de partida de La Palma es mucho mejor. Porque el hecho de que con los estudios que hemos ido haciendo, pues la población palmera, esos 80.000 habitantes aproximadamente, pues puedan vivir pues de la tierra y de los recursos que tienen en la isla, claro, es un elemento pues muy interesante, ¿no? Y que genera espacios de ilusión, de esperanza, ¿no? En otros lugares, pues la cosa está más complicada y probablemente en Baleares, aunque no hemos hecho ese estudio pues de la capacidad de alimentar a la población local, pues estamos hablando de una cantidad notablemente mayor de población con unas precipitaciones pues sensiblemente más pequeñas y probablemente pues por la situación es más complicada, además con una agricultura pues muy arrasada, ¿no? A diferencia de La Palma, que tenemos una realidad agrícola todavía, ¿no? Así que yo creo que hay elementos interesantes, potentes, ¿no? Dentro de La Palma, que probablemente no se van a repetir en otras islas del archipiélago, ¿no? No hemos hecho el estudio, pero me atrevo a decir que la situación de Tenerife, pues probablemente es bastante más complicada, ¿no? Pensando en ese tipo de transiciones. Sí, yo estoy un poco en la línea de Joan, ¿no? Porque estaba pensando, anotando lo que estabas comentando, y bueno, con mis palabras, de entrada puse aquí, no al turismo, oye, genial, de crecimiento espléndido, soberanía alimentaria, perfecto, no voy a tener que coger el coche para ir a trabajar, oye, cada vez me lo pones mejor, ¿no? Y encima me dices que va a mejorar el tema de la sanidad, porque la vamos a priorizar de una vez, y que incluso van a cerrar fábricas de vez en cuando, por lo que día libre. Entonces, de entrada, si querías que no nos se sumara nadie al decrecimiento, lo has hecho muy mal, ¿no? Porque por ahora, a mí me lo ha vendido súper bien, me voy para La Palma mañana mismo, si hacen esto. Hicimos, mira, con esto, perdona, te interrumpo un pelín. Hicimos el primer estudio de todos que hicimos fue a nivel estatal, ¿no? Y medíamos las horas de trabajo productivo y reproductivo. O sea, no eran solamente las horas que dedicamos al empleo, sino también las horas que dedicamos pues al cuidado de nuestras familias, de bueno, toda esta historia, ¿no? Y hacíamos como dos grandes escenarios. Uno de ellos era el escenario decrecentista, y lo que nos salía es que en el escenario decrecentista dedicábamos menos horas a trabajar en total que las que estamos dedicando en la actualidad, buena noticia, pero además dentro del reparto de esas horas dedicábamos menos horas a trabajar en un empleo, tanto si era público como si era privado, si era para el Estado como para empresas, que digamos que no es lo que nos suele satisfacer más a las personas, y dedicábamos más tiempo a otros trabajos que suelen tener mucho más sentido vital, ¿no? Y que tienen que ver con esos cuidados pues a la gente que nos rodea, con la que queremos, ¿no? O sea que, bueno, pues parece que estos escenarios de transición no van reñidos con una mala calidad de vida, sino que a lo mejor tal vez sea lo contrario, ¿no? Y nuevamente pensando en cosas paulatinas, no de la noche a la mañana. Y perdona que te he interrumpido, pero justo ahí con lo que decías me saltaba eso. No, que va, al contrario, genial. Y lo que te quería preguntar, una de las partes importantes también del trabajo es la cuestión de la diversificación económica, ¿no? Aquí yo creo que se juntan dos mitos que o bien nos han inculcado a convencer, ¿no?, las isleñas, que es el tema del dependentismo, ¿no?, con respecto al exterior. Y ustedes plantean también un escenario de diversificación económica. El trabajo sobre una transición ecosocial no se apostilla anticapitalista, sino que de alguna manera pues se entiende que va a estar dentro de las lógicas de una sociedad de mercado, ¿no? Entonces, esa diversificación económica, ¿hacia dónde apunta? ¿Cuáles pueden ser esos sectores productivos a los que se les puede dar un punch en lugar de privilegiar el plátano y el turismo, que ha sido, bueno, sectores muy, muy mimados, sobre todo el plátano en La Palma, pues un monocultivo histórico, ¿no? De origen colonial. Bueno, si lo que estamos pensando es en una economía más local, inevitablemente esto tiene que significar una economía más diversificada. Porque si tú vas a tener que vivir con lo que se produce en cercanía, pues tienes que producir cosas muy distintas en cercanía. Y aquí podríamos hacer una lista como muy larga, ¿no? Algunos de los elementos que abordamos en el trabajo, ¿no? Algunos de los sectores, pues dentro del marco alimentario, no solamente esa diversificación agraria, necesitamos cultivar muchas cosas que ahora se cultivan en menor cantidad, cereales, olivos, bueno, distintos elementos y que se podrían cultivar bastante bien, almendra, que ha sido un cultivo típico, ¿no?, de la isla y que se podría recuperar. Pensemos también en no solamente la actividad agrícola, sino la actividad industrial relacionada con la alimentación, toda la transformación y el conservado de alimentos. Este es un sector que claramente pues podría crecer dentro de la isla. Pensemos en sectores como el textil o el mobiliario, como elementos básicos pues para las personas y que pueden además tirar de algunos de las fibras típicas de allí, ¿no? Y podríamos pensar en el yute, por ejemplo, ¿no? Que es otro de los elementos que hay que abordamos, por más que obviamente podemos pensar en muchas más, ¿no? No solamente en el yute, ¿no? Pero que hay ahí como un sector que puede crecer y que tiene pues bastante sentido, ¿no? Otro de los elementos que probablemente tendremos que pensar es todo lo que tiene que ver con el sector pues, de los medicamentos relacionados con la salud y demás, ¿no? No hay prácticamente, por no decir en absoluto, producción de medicamentos en el archipiélago. Tendría sentido pensar en producir esto también con otras miradas distintas sobre la medicina, pues priorizando mucho la medicina preventiva, repensando también pues trabajar con principios farmacológicos directamente pues de animales, de plantas, sobre todo de plantas, ¿no? Y demás, ¿no? O sea que bueno, ahí tenemos también como otra línea de trabajo como muy interesante. Y luego podríamos decir, bueno, ¿y qué pasa con lo que es como lo más duro, ¿no? Y me refiero al acero o al cemento, que serían elementos que por más que necesitemos utilizar en mucha menor cantidad, si lo que estamos pensando es en otro tipo de modelo constructivo, en otro tipo de infraestructuras y demás, bueno, pueden tener un sentido, ¿no? Y desde luego, pues si estamos pensando en hacer un molino hidráulico, pues tendrá sentido hacerlo de acero, ¿no? Pues para que nos dure más dentro de toda esta historia. Bueno, ahí probablemente lo que tenemos que pensar es en alguna industria un poco más pesada, pero pensando en una escala a nivel archipiélago, incluso con la costa africana, ¿no? Que es con donde tiene un sentido pues económico y de cercanía con pensarlo, y a partir de ahí, pues, y en un escenario de reducción de las producciones y de los consumos, pues, por ejemplo, de acero, pues pensar en los mecanismos, pues que los hay, menos impactantes, pues a la hora de conseguirlo. Y estos pasan pues, fundamentalmente, pues por en lugar de hierro nuevo, pues utilizar chatarra, con mecanismos pues de purificación de ello que existen relativamente pues poco impactantes, ¿no? Es decir, que tenemos un escenario de amplio crecimiento, hablamos de crecimiento, pero podríamos hablar de amplio crecimiento de muchos sectores industriales que podrían encajar dentro de una industria ligera o algo así, ¿no? Y que satisfagan pues, las necesidades de la población, que claramente lo necesitan. Así que cuando pensemos destrucción de puestos de trabajo en lo que tiene que ver con el sector pues del turismo, porque tenemos otros lugares donde pues necesitamos claramente que la población empiece a producir bienes pues que necesita la gente que allí vive. Bueno, me parece muy interesante y un catálogo ahí estupendo de cosas que se podrían hacer, ¿no? Pero a la vez veo que algunas de las cuestiones que ustedes plantean presentan un problema enorme, que es que las instituciones no van a aceptar de ninguna manera. Por ejemplo, ustedes hablan de reducción del turismo, reducción drástica del consumo de energía, hablan también de, otro, por ejemplo, el tema de la propiedad del agua. Son cuestiones que son estructurales en las islas, ¿no? Y no solo en La Palma. Entonces, para ir aplicando todas estas cuestiones que ustedes plantean, ¿qué palancas tendríamos desde los colectivos y desde la base para ir diciendo, bueno, podemos ir haciendo trabajo nosotras y ellas ya vendrán, ¿no? Yo creo que hay una cosa que tenemos, desde mi punto de vista, que tener muy clara y es que nadie nos va a hacer los deberes. nadie va a venir desde el Estado y nos va a decir, ah, mira, te voy a montar aquí tu comunidad energética, tu espacio de crianza compartido y tu producción de zapatillas, ¿no? Esto no va a suceder. Esto lo tenemos que hacer las poblaciones a través de un proceso de autoorganización, ¿no? Y es una responsabilidad que tenemos y a la vez es una virtud y una capacidad que tenemos, ¿no? Que en definitiva pasa por recuperar el poder sobre nuestras vidas, ¿no? Antes hablábamos de lo de anticapitalismo, luego si nos da tiempo, creo que no, lo podríamos meter, ¿no? Pero creo que es un elemento central. O construimos autonomía o no vamos a ser capaces de salir de este sistema socioeconómico, ¿no? Así que yo creo que esto lo tenemos que hacer y nos tenemos que remangar y ponernos manos a la obra y tener estos proyectos productivos que nos permitan vivir de otra manera. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que no vamos a hacer nada con el Estado? No, yo creo que otro de los elementos que podemos hacer es presionar al Estado para que catalice esas transformaciones. No las va a impulsar, no las va a hacer. En el mejor de los casos, si le presionamos lo suficiente a través de la organización colectiva, pues haremos que ponga algo de financiación para ello, algunas legislaciones que lo faciliten o no lo impidan, ¿no? Algunas políticas públicas que puedan de alguna manera facilitarlo, que estaría bien, ¿no? Y que lo podemos hacer. Y creo que esta es una de las cosas que también podemos hacer. Construir por nuestra parte, empujar y presionar al Estado para que facilite dentro de lo que cabe. Y luego hay otro tercer elemento y es como irle quitando o disputando pues algunas de las capacidades que tiene el Estado en los lugares en los que como que hay una mezcla entre el Estado y la población. Por ponerlo con un ejemplo, cuando nos vamos a un centro escolar público es parte del Estado, pues las personas que allí trabajan están pagadas por el Estado, el currículo lo pone el Estado, bueno, hay una parte del Estado. Pero no solamente hay el Estado, también están unas asociaciones de familias que están ahí desempeñando un papel, las personas incluso que están trabajando son también agentes que modifican el currículo y lo pueden modificar en contacto y en diálogo con las comunidades, ¿no? En la medida que la comunidad tiene cada vez más presencia, ¿no?, dentro del cole, el cole es más sociedad y menos Estado, y esto que lo estoy planteando en el ámbito escolar lo podríamos plantear en muchos otros, ¿no? En esos lugares en donde hay como los alveoles que tenemos en los pulmones, que se mezcla la sangre con el aire, bueno, pues hay sitios donde se mezcla el Estado con la ciudadanía, ¿no? Bueno, pues podemos en esos lugares ir arañando espacios, ¿no? Ir cogiendo capacidades que ahora mismo pues tiene el Estado y ir cogiéndolas la ciudadanía, ¿no? Y para mí son como tres grandes líneas de estrategia. Si no hacemos alternativas, las otras dos van a ser inútiles, pero que podemos articular, ¿no? Pues para ir empujando esto, que repito, nadie va a empujar en nuestro lugar. Llegamos al final de la entrevista y, bueno, tenemos una pregunta que le hacemos a todo el mundo. No te la hicimos en su momento porque aún no la estábamos haciendo y yo creo que te va a pillar un poco con el pie cambiado, a ver si te trancamos o no. El tema es que estamos preguntando por un antes, por alguien que, bueno, un antes o alguien presente, alguien que ha sido un referente personal para nuestro entrevistado o entrevistada y que le ha llevado un poco pues a liarse pues con todos estos asuntos que hablamos en el programa, ¿no? En este caso, pues bueno, sería un referente que te haya llevado pues a todo este tema del ecosocialismo, las transiciones ecosociales y demás, ¿no? Bueno, en este caso para mí no me has pillado con el pie cambiado porque para mí es una pregunta muy fácil esta. Yo, digamos que tengo, aparte de mi padre biológico, un padre político, que fue Ramón Fernández Durán, ¿no? Del que yo entré de la mano pues en la militancia ecologista y en estos temas y bueno, pues que para mí ha sido como que me ha introducido y ha sido como mi padre político, ¿no? Así que yo me quedaría con él, por más que en realidad todos estos procesos son procesos tremendamente colectivos y en los que la influencia que recibes no es de decenas de personas, sino de cientos de personas con las que vas interaccionando a lo largo de toda tu vida, de tu vida activista, pero también de las partes de tu vida que no son tan activistas y que te acaban ayudando pues a entender mejor el mundo, a comprenderlo, a proponer una serie de cosas, ¿no? Así que, bueno, sin quitarle papel a Ramón, que para mí es pues, el gran referente, en realidad tendría que hablar de muchísimas personas, ¿no? Y de gente que se ha organizado pues para hacer transformaciones y que yo no estaría aquí sin todas esas personas. Muchas gracias, Luis. A vosotros. Muchas gracias, compa. Y hasta aquí el programa de hoy. Ajul. Ajul.